que nosotros le pagamos las balas, que decide que ese que está enfrente es un delincuente y lo mata, en estos casos, por la espalda.